Hoy se produjeron algunas noticias importantes. Por ejemplo, el juez Griesa autorizó el pago de bonos en dólares, pero con ley argentina en poder del banco JP Morgan. Generó eso alguna confusión al principio. Se trata de los bonos que estaban obviamente retenidos, pero la pregunta del millón era, son bonos con ley Nueva York? ¿El juez está abriendo una canilla para los bonos famosos de ley extranjera? No. Estos bonos tenían, si bien estaban emitidos en dólares, tenían legislación nacional y por única vez el juez decidió dar vía libre, digamos, al pago, a los bonistas que los tienen. Luego se ha producido una discusión entre, digamos, yo diría, idiota y burra, de llevar esta cuestión a la Corte de La Haya. No sé si lo anduviste escuchando, Silvito. Sí, claro, que fue desestimada por expertos, no por especialistas en la materia. Pero yo creo que algo le debería tener que pasar a la gente que también se dice experta y ha considerado a la opción como válida. Pero antes de lanzar una posibilidad pública como se lanzó, me parece que hay que interiorizarse un poco para no quedar en offside, como se Pero dice en la calle, ¿no? además deberíamos, por ejemplo, interiorizarnos nosotros, que somos periodistas, o Bubi, que es operador, digamos, pero cuanto más alguien que es, se supone, del palo. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la presidente de la Cámara de Casación en lo correccional de la Capital Federal, a la señora, que ya les voy a decir cómo se llama, que dijo que sería útil, ya les digo el nombre, que dijo que sería útil para llamar la atención mundial, se llama María Laura Garrigós de Rebori, presentarse como presentar el caso de los fondos buitre como Estado argentino ante la Corte Internacional de La Haya. Entonces yo pregunto, señora, pero ¿usted a qué se dedica? ¿Tiene una verdulería, digamos? ¿Atiende una farmacity en algún lugar de Buenos Aires? Porque yo, digamos, de nosotros, el equipo que he nombrado acá interno nuestro, podría decirlo porque no somos especialistas en la materia, obviamente de un señor que atiende una verdulería, claramente podría decirlo, de alguien que te atiende en una farmacity, claramente podría decirlo, pero que la presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal Correccional de la Capital Federal sugiera que sería útil para llamar la atención, ¿no es cierto? En una onda, una promo, digamos. Así, por poner una promo en el horario de Tinelli, digamos. Ese es, digamos, el ejemplo. Sugerir a la Argentina que vaya a La Haya cuando no hay absolutamente ninguna posibilidad de que ese tribunal intervenga, porque, como usted debería saber, señora, no es un tribunal de apelaciones, es una corte, por llamarla de alguna manera, porque los países se han puesto de acuerdo en darle ese nombre, que interviene cuando voluntariamente dos partes la eligen para intervenir. En este caso, tampoco sé a quién demandaría a la señora presidente de la Cámara Correccional, ¿no es cierto? No sé cuál sería nuestra contraparte, no sé cuál sería nuestro demandado. Porque la Corte Internacional de La Haya interviene en cuestiones de estados. No interviene en cuestiones de un estado contra un particular, como sería en este caso los fondos buitres. salvo que la señora quiera ir contra los Estados Unidos, que tampoco son parte porque se trata de una sentencia en donde el gobierno, la administración, el poder ejecutivo, el que tiene la representación de la relación exterior del país, no es parte. Entonces, señora, ¿por qué no se va a su casa a estudiar? La verdad, le digo, ¿por qué no se va a su casa a estudiar? Porque la República no puede estar en manos de una señora que preside la Cámara de Casación Criminal y Correccional de la Capital y que sugiere desde su supuesta especialidad, empezando porque es abogada, semejante disparate. Porque si estamos manejados y todo está manejado, léase la famosa frase del ministro Kicillof, quédense tranquilos que está todo estudiado, ¿eh? Quédense tranquilo, esto está todo estudiado. No sé cuánto hace que la dijo, pero cuando empezó el gran conflicto. En los preliminares. Sí, sí, en los preliminares. Sí, sí. Cuando vino el fallo. Cuando se conoció el fallo. Cuando se conoció el fallo. Conferencia de prensa por televisión de Kicillof. Quédense tranquilo, esto está todo estudiado. Está todo estudiado. Todo, todo estudiado. Bueno, vivimos improvisando, muchachos. Bueno, señora, vaya a estudiar. Vaya a estudiar encima de lo suyo. No le pido que vaya a estudiar ingeniería física nuclear robótica. No, no, no, no. Vaya a estudiar de lo suyo. Deje de decir barbaridades, por favor. Encima con la aclaración para llamar la atención. Como si esto fuera el showmatch. ¿No es cierto? Como si la Argentina fuera Vicky Sipolitakis. Entonces, si estamos, digamos, manejados así, y estos son nuestros especialistas, en este caso en el derecho, pues yo me agarro la cabeza. Yo me agarro la cabeza. Así que bueno. Y para cerrar esto, pensamiento de... Porque esto fue de hoy, ¿no? Pensamiento de fin de semana. ¿Vos recordás, Silvito, a algún argentino que hoy en día, o Bubi, reivindiquen la figura de Leopoldo Fortunato Galtieri? Más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. De Menem, ¿recordás que alguien reivindique o que públicamente admita? No, yo voté por Menem. Sí, algunos, muy pocos, muy pocos. ¿De la Rúa? Es como un olvido prematuro de la Rúa, ¿no? En la memoria colectiva de los argentinos. Es como que lo tenemos borrado. Que admita que haya elogiado o aplaudido el default de Rodríguez A. ¿Recordás no, alguno? No, no. Bueno, todos estos cuatro hechos recibieron el masivo apoyo de los argentinos. El país de la buena gente, según el remate de las propagandas del gobierno. ¿Argentina un país de buena gente? Bueno, el país de buena gente le dio masivo apoyo a esto. La gente gritaba a los alaridos en plazas de mayo de días y días consecutivos, de bote a bote. Porque a pesar de mis 20 años, era veinteañero, me lo acuerdo. Cuando Galtieri dijo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¡Argentina! ¡Argentina! Claro. Con Maradona sumado al equipo campeón del mundo vigente, el campeón del mundo del 78, que se aprestaba a viajar al nuevo Mundial de España. Era como otro mundial, ya venía el mundial, íbamos a ganar dos mundiales ese año. Dos mundiales. Después, claro, sabíamos, yo te digo que Galtieri era borracho, yo sabía el primer día yo sabía que este era un borracho de mierda. ¿A quién se le ocurre que le íbamos a ganar a los ingleses? ¿Pero si este era un borracho de mierda? Pero si yo te lo dije. Si este lo decidió en una noche de whisky con los amigos. Menem sacó el 52% de los votos. No cuando decía eslóganes difusos como síganme, que no los voy a defraudar. Sacó 52% de los votos después de 6 años y medio de gobierno, de un gobierno en donde estaba todo claro lo que estaba haciendo y el rumbo que había tomado. 52% de los votos sacó. Ah, no, pero yo sabía que este era un corrupto. Este era un corrupto, yo te lo dije. País de buena gente. Yo te lo dije, este era un corrupto. No, ahora nos tenemos que entregar a esta alianza de la ética y de la solidaridad, que de la Rúa es un señor, un tipo, viste, impoluto, impecable. Y llegó con la Banelco. 2 años duró. 2 años. Yo sabía, este era un inoperante. Yo te dije, este era un tarado. Yo te lo dije, este era un tarado. Y después la Argentina, Argentina de Rodríguez A. El Monumental, un detalle al lado del Congreso. Los diputados parados arriba de la silla, arriba de las butacas. Y después, este es un irresponsable. Yo te lo dije. Y así duró una semana. Una semana. Siete no gobernó. Este gobernaba San Luis como una estancia. Este es un irresponsable. Mirá dónde nos llevó. Bueno. Ahora también, las encuestas dicen que todo este manejo tiene el 48% de aprobación. ¿Cuánto faltará para que venga el próximo? Yo sabía, yo te lo dije. ¿Cuánto faltará?